Hoy es miércoles 2 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias comenzamos hoy, Garasi? La ludoteca Cholín abrió de nuevo ayer sus puertas. El servicio municipal de ludoteca se puso en marcha ayer con una fiesta que dio inicio al nuevo curso. Una treintena de niñas y niños pudieron disfrutar ayer de la fiesta de apertura del nuevo curso del servicio de ludoteca municipal. La sociedad cooperativa Camira nuevamente es la encargada de gestionar este servicio que trata la educación en valores a través del juego. Este año se han incluido algunos cambios en el horario y en las cuotas, ya que ha pasado de ser un servicio gratuito a tener un coste simbólico de 5 euros por trimestre y abrir de 5 días a la semana a abrir 4. La Ludoteca Cholín es un servicio bilingüe con horario de lunes a jueves de 5 a 7 y media de la tarde. Los locales están situados en plena Plaza Guski y se pueden consultar los horarios y las condiciones de utilización de este servicio en la página web www.eguskiplaza.net. Ayer estuvo en el magazine Caixo Berriozar una de las responsables de la ludoteca Cholín, Nayara Ibero. Escuchamos sus palabras. Aurten esan bezala hori kuota txiki bat izango da. 5 euro ordaindu beharko dira 3 hilabete bakoitzeko. Hau da urte osoa egon nahi ezkero, pues 15, ezta? Diru hori noski egingo ditugun jardueretarako eta materialentzako erabiliko dugu. Bai? Orduan, zer egin behar du aur batek? Bueno, hobe esan da, zer egin behar du guraso batek bere aurra ludotekara eramateko? Ba, urriaren bitik 10 bitartean izen ematepea izango da. Orduan, ludotekara joan behar du, bai? Eta bueno, ta hor esango diogu bete behar dituen papertxoak eta hori guztia. Orduan, bai. Gaur joateaz aparte, bai, festaz gozatzera, bai. Pues bi hartik aurrera eta 10 urriaren 10 bitartean horra jo eta hor esplikatuko diogu nola egin behar den guztia. Erresia izango da. Hoy a las 11, concentración por la sanidad pública. Como todos los miércoles a las 11 de la mañana, el Centro de Salud de Berriozar hace un llamamiento a todos los usuarios y usuarias a concentrarse a las puertas del mismo en protesta por los recortes económicos y de personal que lleva aplicando el Gobierno de Nafarroa en la sanidad pública. Convocatoria para la creación de una lista de contratación para sustituciones de técnicos o técnicas de euskara. El alcalde del Ayuntamiento de Berriozar aprobó la convocatoria para la creación de una lista de contratación para sustituciones de técnicos o técnicas de euskera por medio de una resolución de alcaldía. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones correspondientes al nivel B. Las bases de esta convocatoria se pueden consultar de manera más ampliada en www.berriozar.es. Artelancho empieza sus talleres de artesanía. Así es, Garasi. El Anchotegui y el Cartea hoy mismo comienza los talleres de Artelancho de 5 a 7 de la tarde en los locales de esta asociación situados en la calle Lecuartea número 22. Se puede ampliar esta información en el número de teléfono 948 30 0236. Purga, de Sophie Oksanen, es la publicación elegida por el Club de Lectura de la Biblioteca de Berriozar. El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Berriozar echó a andar ayer a las 7:30 de la tarde, donde el grupo de lectores que se juntan para comentar un libro e hicieron lo propio con la obra Purga, de Sophie Oksanen. La Pima Mendialdea subirá al Fuerte del Monte de Ezkaba. La Pima Mendialdea ha organizado para este domingo una excursión hasta el Fuerte del Monte Ezkaba. La salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza Lanceluce y la ruta transcurrirá por el camino que va al casco antiguo de Berriozar. Poco después, el sendero se interna en el monte, gira hacia el cementerio, donde se sitúa un panel explicativo de la misma y completa la ruta hasta la cima.